Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles a las 19, hora argentina, por La Colectiva. Salió medio ahogado, te reitero, La Colectiva, sí, los resfríos y gripes de temporada siempre se hacen presentes y afectan un poco, además de la voz de viejo y todo lo demás, que te darás cuenta o ya sabes. Te decía entonces, encuentro insólito por La Colectiva a las apuradas con los tremendos problemas de tránsito de la gran ciudad que hace que lleguemos tarde, cosa que no es nuestra costumbre, pero que últimamente casi va a empezar a hacerlo. Y colabora, como siempre, el colectivo de La Colectiva, gran cantidad de gente, y también dentro de ese colectivo se encuentra nuestra compañera Liani, que opera los controles y que también anda a las apuradas con todos estos problemas, y sin embargo las cosas llegan y se hacen con eficiencia. La idea, producción, selección, etcétera, etcétera, resto de las culpas, como decimos generalmente, el que te habla, Marcelo. En Encuentro Insólito podés hablar de todo, de todo, de todo. Vamos bajando el volumen de voz porque... de todo no, ¿no? De lo que puedas. Más claro, échale baglietto. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. Gracias, como siempre, Baglietto, por recordarnos que la censura no existe. Gracias, Brana, por el mensaje de avisar que ya me estás escuchando. Y estamos en La Colectiva. Lo que hacemos siempre es... Sí, espera que me acomode, todavía estamos acomodando cosas acá. Lo que podés hacer para hablar de todo, de lo que sea o de lo que puedas, nuestro teléfono fijo directo es el 75120095 para el área abarcativa correspondiente, y para el resto del país el mismo número anteponiendo el 011, es decir que quedaría 011-75120095. Los WhatsApp, el de la radio, es, desde cualquier punto del país, el 1149479846, y desde el exterior, el 54911-4947-9846. El nuestro personal, desde cualquier punto del país, el 2966-528202, y desde cualquier parte del mundo, el 549-2966-528202. Correo electrónico es marceloelias8@yahoo.com.ar, y la cartita con sobre y estampilla, si te gusta, si querés rememorar viejos tiempos o si sos joven y querés aprender de qué se trata, la podés enviar a Avenida San Martín 2809, código postal 1416. Pleno corazón de la Paternal, cerca del centro geográfico no comercial administrativo de la ciudad de Buenos Aires. Este es el programa número 582, número 51 de la segunda época, porque el 582 es de aquella lejana época de la FM Láser Río Gallegos, 51 de la segunda época acá en La Colectiva, y número 5 de este año 2019. Habíamos dicho entonces, gracias, Brana, por estar escuchando, por anunciarnos, y también por los conceptos amables y divertidos después del último programa. Gracias también a Liani, que después del último programa nos habló algo de sus aficiones a la canción Yesterday y el teclado y todo eso, que quizás algún día puedas tocar desde acá, desde allá. Y gracias al resto de la gente también que nos ha estado hablando en estos días. Vamos a las efemérides, que van a ser un poquito más largas. Si ya son largas y pesadas cada programa, hoy va a ser un poco más porque vamos a actualizar dos semanas. Te voy anunciando, el próximo miércoles no vamos a estar en este estudio de La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar precisamente en Río Gallegos, donde nació Encuentro Insólito. Y no sabemos si tendremos la posibilidad de salir un pedacito por teléfono o no, pero ya está cargada la música, que también te voy a anunciar después, que vas a escuchar el próximo miércoles, que te va a pasar Liani, y después veremos si sobra tiempo y agrega algo, si falta tiempo y recorta algo, después eso lo vemos. Pero por ahora vamos a hablar de las efemérides, porque hay una que tiene especial significación. Digamos, debería tenerla para todo el mundo, pero la tiene especialmente para el área de Río Gallegos y de Santa Cruz, que es la del 17 de agosto, y no precisamente el fallecimiento del general San Martín, que es aparte. Pero empecemos por hoy. San Cayetano, que las iglesias, especialmente la principal iglesia en el barrio de Liniers, en Buenos Aires, está llena de gente desde uno, dos o más días antes, esperando el turno, el desfile, y alguna manifestación y marcha también por ese tema y otras más. Hoy entonces 7 de agosto San Cayetano, después el 7 de cada mes también sigue habiendo todo ese desfile de gente, pero no todo, digamos, en menor escala, como los días 19 de San Expedito ahí en la iglesia de la Valvanera, especialmente el 19 de abril, que se juntan también larguísimas filas. Ese es por el tema salud, San Cayetano por el tema del trabajo, hay otros más. Bien, seguimos. Vimos por ahí que hoy también es el Día Internacional de la Cerveza, y nos preguntamos entonces, ¿qué es San Patricio en marzo, que es la gran fiesta? Siempre hay días de tal cosa que se repiten en otro momento del año y demás. Nos decía también en el Wikipedia, en la efemérides, entre las cosas que vamos seleccionando, que en el 2015, un día como hoy, el 7 de agosto, fue el último, salió el último tren a La Pampa, supongo que a Santa Rosa, por llevar a Santa Rosa, Catriló, General Pico, desde Monse. Después quedó suspendido el 10 de agosto, y ahí sí, no sé, no es ramal que para, ramal que cierra, ramal que cerró y listo. Ahora, hace pocos días, se volvió a circular un tren hasta la localidad de Bragado, que por motivos familiares nos toca de cerca también. Pero es acá nomás, 200 kilómetros, y tarda un montón. Por lo menos volvió, porque ahí se había roto un puente por una inundación. Digamos, porque es esa misma vía que llegaba. Bueno, la vía sigue llegando, debe estar ahí oxidándose, pero está, llegaba hasta Santa Rosa, La Pampa, o hasta Catriló, o alguna otra ciudad de la provincia de La Pampa. Y pasando al día 8, mañana. Hace un año que se debatía el tema aborto en el Congreso de la Nación con todo lo que eso significó. Y da para largo, ¿no? Y que sigue el debate pendiente, y sigue la lucha, y siguen las discusiones, y en eso estamos. En eso estamos para cuando haya tiempo comentar algo. También dice que es el Día Internacional del Gato, pero no es que se mencione a Macri ni nada. Después, si hay tiempo, hablaremos de lo penoso que es Macri, como unos cuantos más. Macri, pues, además, por el rol que está cumpliendo en este momento y que se supone debe cumplir con seguridad hasta el 10 de diciembre, y después no sabemos si es reelegido o no reelegido, que lo mismo nos da. Pero bueno, eso. Ya dentro de un rato hablamos del tema de elecciones, ¿no? El día 9. Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia. Y Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto también, el 14 de abril era el Día del Indio, del Indígena. Después hay otros días de los indígenas. Y también hay días de hace unos días, era el Día de la Mujer Afro o de la Mujer Negra directamente. permanentemente. El día 9 también es el día del maestro de educación especial, así que nuestro saludo que tenemos a unas cuantas personas, entre ellos quizás Natalia, si nos estás escuchando, que andás también en, por lo menos cerca de esa actividad, o andabas, que es la última vez que tuvimos noticias. Así que bueno, feliz día del maestro y de la maestra de educación especial. El día 10 es el aniversario de la creación de la Escuela de Aviación Militar y por eso es el día de la Fuerza Aérea. Y en Chile es el día del minero, actividad a la que le vamos a dedicar la casi totalidad de las canciones que hemos seleccionado para hoy. El día 11 es el día, en Argentina es el día del nutricionista y es el día de las PASO. Después de las PASO. ¿Qué viene después de las PASO? Esto solamente para la gente de Ciudad de Buenos Aires que entienda la zona. Después de las PASO vienen las Castelio, después vienen las Larrea, según el lado para el que vayas. Y si no entendiste, no importa, pues muy pavo. El día 12, día de la Reconquista, aniversario de la Reconquista de la Ciudad de Buenos Aires después de la primera invasión inglesa en 1806. El día 12, mira esto, que a nosotros nos parece muy ridículo que se publique esto en una efeméride con esta fecha, pero tendrán sus razones. Dicen que el día 12 se recuerda que en el año 30 antes de Cristo muere Cleopatra, que es la última reina egipcia. Ah, no, me pregunto, ese día alguien dijo hoy es el 12 de agosto del año 30 antes de Cristo. ¿De dónde sacan esta fecha? ¿No te suena muy absurda? Bueno, la cosa es que esa fecha está puesta así. Alguien habrá hecho algún cálculo bastante complicado, porque acordate que en una época habían 10 meses, no existía agosto, hasta el siglo XVI, a julio y agosto, por el emperador romano Julio, creo que el Julio César, y después por Augusto. Acomodó alguno de estos reyes o algún papa, no sé bien cómo se reacomodó el calendario. Eso haría falta algún especialista que nos lo explique, porque si hablamos de los 12 meses, el giro alrededor del sol, etcétera, etcétera, si la tierra es plana, lo mismo para los terraplanistas o no, están dando su postura. Bien, el día 13, en el año 2008, es el día en que Martín Palermo alcanza a Francisco Baraglio como máximo goleador de Boca con 194 goles. Martín Palermo vive hoy, ¿sabés quién es Martín Baraglio? Tenés que estudiar la historia, porque Francisco Baraglio, perdón. Martín Palermo y Francisco Baraglio, porque creo que fue por los años 30 que jugaba, años 30 o 40. En 1894 muere Tigran Petrosian, que fue campeón mundial de ajedrez, que después muchas veces jugó en Argentina. Y en 1989 muere el cantante Hugo del Carril. Y también es el Día Internacional de los Zurdos. De los zurdos que escriben y manejan con mayor facilidad, en general, su mano izquierda o pie izquierdo o su lado izquierdo. Por el hemisferio derecho. Te lo aclaro, pues están tanto la expresión zurdo con desprecio político o como reaprecio político, según quien sea. Siempre pensamos que aquella expresión de que borrar con el codo lo que se escribe con la mano, por lo menos para nuestra escritura, corresponde a los zurdos. O para quienes escriben en hebreo o árabe o alguno de estos idiomas que va de derecha a izquierda. Pues si no, es imposible borrar con el codo lo que se escribe con la mano, porque el codo va primero para el otro lado. Y lo hemos pensado muchas veces, pero qué sé yo. Bueno, llegamos entonces al día 13, que es el próximo martes. Martes 13, justamente. De paso, es martes 13, el famoso tema que va a salir en los medios, toda la historia, la explicación, etcétera, etcétera. El día 14, ya es miércoles, y saldrá la transmisión con música, y si podemos, algún saludo desde allá, desde la lejana Patagonia. Y es, en Uruguay es el día de los mártires estudiantes, en recuerdo del estudiante Liber Arce, que luchó contra la represión en la República Oriental del Uruguay. El día 15, Asunción de la Virgen María, en la ciudad de Asunción del Paraguay, son las fiestas patronales. En alguna época era un tipo de feriado, no feriado, sino día no laborable, tipo Jueves Santo, tipo como fue el puente, que no fue puente, el 8 de julio este año. Después eso, la dictadura lo terminó. Pero debe ser por eso que en Costa Rica es el Día de la Madre. El día 17 de agosto es el aniversario del fallecimiento del Libertador General San Martín en 1850. El año próximo van a ser los 250 años. Así que es... No, perdón, ¿qué 200? Estamos ya en México. Van a ser los... cualquier cosa estamos diciendo, ¿eh? Van a ser 170 nomás. Perdón, una confusión por otro tema que después viene, que va a ser para el próximo, el siguiente, el programa del 21. Que van a ser los 100 años de algo y acá hubo un cortocircuito. 170. En 1911 muere el pintor Martín Margarro y en 2007 en Río Gallegos se produce el atropello de Daniel Varisat. Ahora no entro en detalles, si puedo después. Varisat, querés buscar en el Google, con B corta y con Z, Varisat, Daniel Varisat, que hizo el 17 de agosto de 2007, cosa que encuentro insólito, no deja de recordarlo. El día 18, en 1977, muere el actor Groucho Marx. En 1980 muere Otto Frank, padre de Ana Frank. Y por eso, por ese nombre Ana y otras razones más, en el próximo programa vas a escuchar canciones que le cantan a Ana, con el nombre Ana. El día 18 también es el Día del Niño. Y el día 19, bueno, no tiene mayor importancia, porque te mencioné San Expedito, que es el 19 de abril, pero los 19, que toda esa gente se junta. Bien, esto es rápido, no sé si fue tan rápido, ya van a ser las 7:25, son 7:23, 19:23 en la República Argentina. En Francia, si nos está escuchando alguien que no creemos, si están Abuelo en Marsella y Richard en Lyon, ya es el día jueves 8. ¿Sí? Jueves 8 de agosto y es las 0:23, 0:24 aproximadamente de ese día, ha comenzado el día. Y te había dicho que en el día 10 es en Chile el día del minero, oficio o ocupación sacrificada si las hay. Y después para fin de mes, que lo tenemos en el efemérides que vamos a leer el 21 de agosto, es el aniversario del rescate de los mineros, que creo que fue en el 2010, o por ahí anda, también en Chile, en el norte de Arica, o sea que es un mes que tiene importancia para los mineros. En la provincia de Santa Cruz, el famoso tema de las minas en Río Turbio, las minas de carbón y las explotaciones mineras que andan por todo el país, tan denunciadas y tan como si nada y tan contaminantes y tan enriquecedoras de unos pocos a costillas de el trabajo duro y en algunos casos la salud y la vida de unos muchos, así que por eso hemos traído canciones que hablan de los mineros y empecemos con el conjunto chileno Quilapayún, que canta este tema popular colombiano, autor anónimo creo que es, pero está popularizado desde hace mucho, que se llama A la mina no voy. Quilapayún, a la mina no voy. El blanco vive en su casa de madera con balcón, el negro en rancho de paja en un solo paredón. Y aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brille el oro al fondo del socavón. El blanco se lleva todo y al negro deja el Y aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón.

desde Puerto Santa Cruz. Vamos con los datos del tiempo para Puerto Santa Cruz, que este año el Servicio Meteorológico Nacional los está publicando a los datos de la hora 19. Dice que hay 6 grados 5, humedad 33%, presión atmosférica en hectopascal 1001, viento del sudoeste 51 kilómetros. Ah, bueno, hay viento, ¿no? Visibilidad 30 kilómetros, cielo ligeramente nublado. A ver, tendría que buscar, entonces tiene que haber habido una información de sensación térmica que no tomamos en Puerto Santa Cruz. Y después enseguidita pasamos a los datos de la ciudad de Buenos Aires y de Río Gallegos. A ver, espérate que acá tenemos... Bueno, sí, sensación térmica 6 décimas de grado. Así que hay vientito. Y bueno, la Patagonia. Pasemos ahora entonces a Río Gallegos. Vamos primero con Buenos Aires. En Buenos Aires la temperatura actual es de 13 grados, la humedad del 47%, la presión atmosférica en hectopascal 1020, el viento del nordeste a 7 kilómetros por hora, sí, acá no se siente ningún viento, y el cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros, te reitero entonces la temperatura 13 grados. Para Río Gallegos, a la hora 19, nos dice que hay 4 grados 4 décimas, con sensación térmica de 2 grados bajo cero, por el viento que también está bastante fuertecito, no es de los peores, pero que está. El oeste a 48 kilómetros por hora, la visibilidad 30 kilómetros, la presión atmosférica en hectopascal 1009 y la humedad del 56%. El cielo despejado, reitero, temperatura en Río Gallegos, Santa Cruz, 4 grados 4 décimas. Y vamos entonces con más canciones a los mineros. Vamos a tomar al chileno Víctor Jara, ya que estamos con intérpretes chilenos. Y Víctor Jara... Vamos a escuchar dos canciones. Una de ellas es justamente la canción del minero que vamos a escuchar. Y después, como antes, la anterior, A la mina no voy, va a venir otra que se llama... Bueno, después te digo, te reitero todo esto. Víctor Jara, canción del minero. Uno de los compañeros trabajadores, parte de la clase trabajadora de mi país más sufrida, junto con los mineros de la Pampa Salitrera, son los compañeros, los caras negras, como se le dice, los compañeros mineros del carbón. En Chile ya se nacionalizó la mina del carbón y ahora le pertenece a Chile. Y es dirigida por los trabajadores. Un obrero es el gerente general. Y así, antes sí que esto sucediera, hubo mucha muerte, masacre, sangre, para que unos señores Cousiño, bueno, viajaran por el mundo, tomaran whisky e hicieran que sus hijos se educaran en el extranjero. En Lota, donde están las minas del carbón, la parte más verde y hermoseada le pertenecía, bueno, a los técnicos extranjeros, y la parte más baja y sórdida a todos los trabajadores. Las minas del carbón en Chile son minas muy profundas, subterráneas, y van por debajo del mar, y allí un turno que está en una veta hacia el final, bueno, tiene que caminar unos 300 kilómetros por bajo el mar. Ahí estuvo Fidel también, con su casco y su traje especial, y lo hicieron llegar hasta una veta. Canción del minero. para mí. Minero soy, a la mina voy, a la muerte voy. Minero Jara, habría que ver toda esta historia que contó en qué quedó. Esto es, obviamente está grabado antes de 1973, que fue el año en que murió asesinado por la dictadura pinochetista, poco tiempo después del golpe de estado, ya vamos a recordar prontito, en septiembre, el día 11 de septiembre. Pero hacemos el juego, porque en la anterior era "A la mina no voy", esta es "A la mina voy". Y ahora de nuevo Víctor Jara con otro tema que es "A la Molina". Y vuelve, te había dicho anteriormente que era un tema popular colombiano, el de "A la mina no voy". Acá creo que es también una referencia al trabajo, también esclavo, semiesclavo en Colombia, que es "A la Molina no voy". Y bueno, en la canción está explicado. No creo que lleguemos hoy, veremos que nos da el tiempo para escuchar las canciones dedicadas a los mineros de Río Turbio que tanto nos gustan, pero por lo menos vamos con esta y después vemos hasta dónde nos da el tiempo. Víctor Jara nuevamente entonces con su tema "A la Molina no voy". ¿Y cómo estamos para cantar juntos ahora? Parece que estamos mal. No escuché nada yo. ¿Eh? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Ah? Canta bien, bien, bien. Vamos a cantar una canción de esas que llamamos canciones colectivas. ¿Ah? Canciones que nos empujan a todos hacia adelante. Esta es una canción que se cantaba por allá a fines del siglo pasado en Perú. Es una canción que trata de la esclavitud que sufrían nuestros hermanos ahí en Perú, cuando un señor traía desde otro continente agentes para que lo acompañaran porque se sentían solos en grandes extensiones de terreno que poseía. ¿Ah? Y esta canción tiene un poco que ver con eso. Dice: a la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. La Molina es el lugar donde iban los esclavos a dejar la cosecha de este señor, y allá estaba este señor esperando con un látigo para que se apuraran y cargaran más saco. Es decir, le sugería que se apuraran, y cuando no le hacían caso, él le daba con el látigo. ¿Ah? Bueno, a la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. Así es la música. ¿La cantamos? A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la Molina no voy más. Ve, dos veces nomás. Vamos, vamos, saquen el pulmón para afuera. Que se le salga para afuera. ¿Ah? A la Molina. Eso es lindo, ahí sí que les creo. Ahí sí que les creo que somos solidarios. ¿Ah? A la Molina. Yuca de San Borja, San Murenguesa, para ir a Saña. Ay, qué rico está. Yuca de San Borja, San Murenguesa, para ir a Saña. Ay, qué rico está. A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. La Coma y Tomasa y el compa y Pascual tuvieron 30 hijos, Jesús, qué barbaridad. Que fueron esclavos sin su voluntad, por temor que el amo lo fuera a azotar. A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. Anda, burriquito, anda. ¿Qué demonio de borrico que no quiere caminar? Por culpa de este borrico, el patrón me va a azotar. Y sufrieron tanto los pobres negritos, con el poco comen y el mucho trabajan. Hasta que del cielo vino patoitos, don Ramón Castilla, Santa Libertad. A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. Víctor Jara, a la Molina no voy o no voy más. Te había dicho Colombia, no, era Perú. Te aclaró ahí que era en Perú. Sí, sí, me escuchó a mí y me corrigió desde allá. Bueno, sí, un chileno que le cantó algo a Chile, algo de Perú y antes un tema colombiano. Así que una línea ahí de esos países del Pacífico que están uno a continuación del otro. Bueno, está Ecuador ahí, pero Colombia por detrás de Ecuador también, como Ecuador es chiquito, limita con Perú y Perú-Chile. También sí hay problemas limítrofes y todo, pero eso es porque existen los países. Te había dicho, bueno, vamos a recordarlo después en el programa de dentro de dos semanas, el 21, que vamos a mencionar el aniversario del rescate de los mineros chilenos en Arica. Y por ahí, si nos da el tiempo, veremos si podemos mandar las canciones que hoy creo que ya no van a ir. Dedicadas a los mineros de Río Turbio. Vamos a recordar cómo no puede estar ausente en Encuentro Insólito el tema de Daniel Barisat, ocurrido el 17 de agosto de 2007 en Río Gallegos. Y vamos, dentro de un ratito vamos a pedir una opinión a algún artista, que es algo que hemos hecho durante muchísimo tiempo, programa tras programa, a partir del primer programa siguiente a ese 17 de agosto de 2007 hasta el último programa de 2013, que fue en FM Láser de Río Gallegos. Después te digo que primero te cuento algo acerca de Daniel Barisat, porque si no has vivido en Santa Cruz, aún habiendo vivido en otra época que no haya sido durante esos años, quizás no sepas mucho del tema. Daniel Barisat es un ex senador por Santa Cruz, fue funcionario en distintos gobiernos, siempre kirchneristas, en la municipalidad de Río Gallegos, después en la provincia. Y cuando en el año 2007 hubo una gran movilización, una gran huelga de docentes judiciales, municipales y administración pública generalizada en Santa Cruz, que consiguió por fin salir de un estado de tremenda opresión económica en cuanto a lo salarial y en cuanto a otras condiciones de trabajo, te recuerdo, Néstor Kirchner había gobernado Santa Cruz desde diciembre de 1991 hasta mayo de 2003. Pero cuando asume la presidencia en mayo de 2003 y hasta que termina a fines de 2007, siguió manejando Santa Cruz absolutamente, digamos por control remoto, desde Buenos Aires y con su presencia allá. Entonces, cuando el gobernador que lo sucede, Sergio Acevedo, renuncia, esto fue a principios de 2004 o 2005, ya andamos, debe ser, sí, 2005, asume el entonces vicegobernador Carlos Sancho. No queremos calificarlo, tiene un calificativo conocido por el pueblo, inofensivo, el pavo, le decían nomás. Néstor hace que nombre como ministro de gobierno, que en cualquier provincia equivale a ministro del interior, a Daniel Barisat. Daniel Barisat se caracterizó por las barbaridades que dijo, por los atropellos que cometió, por lo mal que se llevó con todos los gremios, que generó la caída de ese entonces vicegobernador a cargo, que era Carlos Sancho, y con él, bueno, todas unas vueltas para que asumiera Daniel Peralta. Se va Sancho y se fue Daniel Barisat. Peralta confirmó otros ministros, pero Barisat era imposible, era impresentable. El día 17 de agosto de 2007, cuando se decide presentar a Cristina Fernández como candidata a presidenta, hacen un acto en el Boxing Club, en el gran estadio construido del Boxing Club, en Río Gallegos, mientras en el centro había una de las tantas manifestaciones de docentes. En ese momento Daniel Barisat fue con su camioneta 4x4 a buscar a unos amigos para llevarlos a ese acto, y cuando fue advertido por la multitud, sufrió aquello que se llama el escrache, puteadas por todos lados y cercanías de su camioneta. Ahí parece que se sintió acorralado, arrancó con su camioneta 4x4 y atropelló a 20 personas. Algunas quedaron en riesgo de morir. No ocurrió así, no murió nadie después de largos tratamientos en algunos casos, en otros no tanto. Se han recuperado, creo que psíquicamente no se han recuperado. Hace poco, tenemos muertos también para recordar ahora en estos años. Uno de ellos, que en su momento fue víctima, Carlos D'Amico, docente, que murió este año, no, por otros motivos obviamente. Así que hace poco Luis Burgos, así que nuestros recuerdos para ellos, y hay otra gente más. Entonces, Daniel Barisat cometió ese intento de asesinato, se presentó él solo en la comisaría para denunciar el escrache, quedó detenido, fue acomodado en un lugar, en la escuela de policía, y cómodo y mantenido hasta pasadas las elecciones. Esto obviamente manejado, ¿sabes por quién? Néstor, que jamás se expresó sobre esa barbaridad, sobre esa situación, y después siguió, se le hizo un juicio, y el juicio fue más o menos chachas en la cola y a la cama sin postre. Fueron 3 años, no fue prisión, no se le retiró la licencia de conducir y se le sugirió que fuera a hacer un tratamiento psicológico, que nadie sabe si lo hizo ni nada más. Eso fue Daniel Barisat. ¿Qué hizo Encuentro Insólito? Siempre, programa tras programa, le pedía a León Gieco una opinión sobre qué significa Daniel Barisat y su 4x4. Lo seguimos haciendo siempre. Cuando retomamos en la colectiva, ya vimos que no tenía mucho sentido hacerlo programa tras programa como lo hacíamos, pero sí por lo menos en el aniversario y en alguna otra fecha en la cual por asociación lo recordemos. Así que hoy nuevamente le preguntamos a León Gieco, ¿qué significa Daniel Barisat y su 4x4? Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Bien, gracias León Gieco por recordarnos una vez más sobre lo que es Daniel Barisat. No creo que León Gieco tuviera muchas ganas de hacer esto con la simpatía kirchnerista que ha tenido, no sabemos hoy en qué anda. Y nos faltan los Beatles nuestros de cada semana. Vamos, la canción elegida hoy va por el absurdo nomás, porque hemos hablado de mineros, y entonces, esto se encuentra insólito, nada que ver con nada. I mi mine, o sea, se escribe mine en la fonética nuestra, para la fonética en inglés es mine, que es yo, mío, yo. Así que eso, The Beatles, I mi mine. Beatles, I Me Mine. Gracias Tito por corregir. Sí, Acevedo renunció en febrero de 2006. Y en cuanto a la comunicación de la candidatura de Cristina, en Río Gallegos fue anunciada ese día, el 17 de agosto, en el Boxing Club. Acá Tito nos dice que la anunció en Puerto Santa Cruz. Bueno, la habrá anunciado otro día, pero en Río Gallegos la anunció ese día. Y ese día fue un gran acto que se hizo allí, presentando a Cristina candidata. No, como te dije, no nos quedó tiempo para otras canciones programadas, encima que empezamos tarde, encima que leímos una efemérides larga y encima que ahora te vamos a anunciar lo que vas a escuchar la próxima semana, quizás todo, quizás parte, quizás te anuncio algo que después no va por falta de tiempo y si tenés mucho interés me lo reclamás para otro programa. Quizás sobra tiempo y después le pedimos a Liani que agregue algo a su buen gusto. Así que bueno, vamos con el próximo programa. Como te dije al principio, el próximo miércoles esperamos estar en Río Gallegos Quizás estemos en Puerto Santa Cruz o en Piedrabuena. Difícil, pero por ahí no están. Por aquí me dicen que no me van a dejar entrar en Puerto Santa Cruz. Entonces, vamos con lo que hay programado para la próxima semana. El programa anterior te anuncié que estaba programado y no dio tiempo, y para hoy tampoco. Va a estar Nito Mestre con Trip de Agosto, ya que este es el título nomás, porque en la canción no nombra Agosto. Charlie, bueno, en realidad La Negra, con una parte de Charlie, la canción de Charlie, Como Mata el Viento Norte, que ahí sí nombra Agosto. Y después, como hoy te dije, que el día 18 es el aniversario de la muerte de Otto Frank, padre de Ana Frank, chica famosa del diario, ahí prisionera de los nazis, por Holanda era, ¿no? Entonces, bueno, canciones a Ana. De paso, que Santa Ana fue hace poco, el 26 de julio, y de paso, bueno, perdón por la autorreferencia también, vale la pena recordar, ahora en los comienzos del día 8 de agosto, quizás la noche del 7, 11 años del fallecimiento de mi madre, Anita era, destacada pianista y concertista en su momento, van a cumplir 11 años de su fallecimiento, un cálido recuerdo para la vieja, así que canciones que nombran a Ana. Y entonces, tenemos por ejemplo, de los Beatles, Anna, Go to Him, que es Anna, andate hacia él. La traducción en español es vete hacia él, pero en Argentina es andate a él, y en Chile sería ándate a él. Almendra, la canción del Flaco, con su gente y su grupo de Almendra, Ana no duerme. Nuevamente vas a escuchar a Gieco recordando quién es o qué es Daniel Barisat con su 4x4. Hay también programada la canción de Joan Baez, que anunció su retiro, quizás porque siente que su voz está ya envejeciendo. De We Shall Overcome, tradicionalísimo tema, que traducido y cantado también, dentro de quienes cantaron la traducción al español, María Elena Walsh. Vas a escuchar las dos versiones, primero Joan Baez y después María Elena Walsh. Y Norma Elena Gadea, nicaragüense, ya que viene el Día del Niño, la canción Dormite, canción de cuna se llama, que habla del Dormite mi niño, bellísima canción de cuna de ella, que escrita por su esposo Luis Enrique Mejía Godoy, creo que es su esposo, si no es el cuñado, que integra el grupo Mancotal, muy interesante grupo nicaragüense. Bueno, todo eso si da el tiempo, si no, Liani recortará algo y después, si querías, te quedaste con las ganas, me avisas, y si sobra, por ahí se agrega algo. Así que eso, y si podemos, hacemos un saludito telefónico desde el sur, y si no, nos reencontramos el miércoles 21 de agosto desde los estudios de acá de La Colectiva. Como siempre, muchas gracias por bancarnos, muchas gracias por volver a bancarnos y a sugerir a otra gente que nos banque. Desde el viernes ya tendrás este programa en la web para escucharlo cuando quieras, si alguien se lo perdió, el 21 la repetición, a las 21 del domingo la repetición. Ya llegan Daniel y Pablo para hacer La Desventura del Hombre. Quédate en La Colectiva. Gracias, Liani, también por el control y por acomodar todo con los apurones que nos provocan el tránsito y otras situaciones para llegar a horario. Y besos para todo el mundo. Hasta el próximo miércoles o hasta el que sea en Encuentro Insólito.